en Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9 Onda Vox. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Ne bedeli nişan ya betama sana Hangi numaremi sen bana say babana Nuhudur indogar magan uçuslay Mamanda ne kutsiydi, mamanda ne stivası Mamanda du babana Volevamo battere una bella festa, voleva venire a te che vesto te piango, per rimediare sposo mille modo, perché mille modo voglio a te. Voglio a te, non vuoi per la mano, non voglio mio, eccomi gira il caffè, ossa io che odoio, io voglio a te prima qualsiasi cosa. Che voglio a te e dopo la libertà Hola, hola, hola, muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá como todos los martes de 22 a 24, amigo del americano. Muy buenas noches a nuestro gran operador técnico, el señor Damián Espadea. Pueden seguirnos por nuestro canal de YouTube, amigo del americano y el mono, ¿no? Así que ahí igual yo ya lo compartí por el Facebook. Muy buenas noches, querido compañero y amigo Dani Casanova. Pero muy buenas noches, ¿cómo andás, monito? ¿Cómo anda el amigo ahí de los botones mágicos? Todo un ídolo, ¿eh? Sí, obviamente. Acá empezando este programa esta semana, se vienen los días primaverales, el solcito para disfrutar a pleno. Y salir a bailar los fines de semana a todos estos temas que pasamos acá en el programa. Bueno, así que bueno, seguimos solo, Dani, ¿eh? ¿Qué pasa? Así que bueno, ya le comuniqué, nuestra compañera y amiga Erika Yanina ya no va a estar más con nosotros en el programa por fuerza mayores, así que bueno, agradecerle por el aguante, por la buena onda, así que ya sabe que tiene... Las puertas abiertas acá, de amigo del americano. A dove stai? Che sofferenza va a carcerato. Ma pare che sto mondo si è fermato. Disfruta de estos temazos de la mano de Dani Casanova. Arrancamos así, tranqui. Estos temitas combinados. Después vamos a levantar con los bolicheros que nos gustan a todos. Hoje eu tirei a prova. Hoje eu saí pra rua. Hoje eu dividi a minha. Hola, muy buenas noches, Eduardo Burgos. Edu, ¿cómo querido, te va, Edu? Amigazo. Gracias por estar ahí, Edu querido. De la Ferrere, ¿no, Edu? La Matanza. La Matanza. Bueno. Muy buenas noches, Celia Sinona. Hola, Celia, ¿cómo andas, mami? Muy buena noche a todos, y ese beso de papi mío a todos. Gracias, Elia. Un beso grande también y un abrazo para Beto. Ahí te responde Edu de La Tablada, nos está escuchando, ¿eh? Muy bien. Aguante La Tablada. Puedes comunicar con nosotros al 1164-00-7047-6400-7047. Es el teléfono de la 102.9 Vox. Temas muy bailables en la noche de Amigos del Americano. Evitamos la sera de finir en el letto. Si rimane fornuto, ma che sfizia c'è sta. Ma parole sti mano non ponna ferma. Già se so appiccicato de vanno spuia. E sta voglia fa amore più forte se fa. Qué buenos temas, che. Ahí a los que le mandé el link, si lo pueden compartir con sus amigos, nos estarían haciendo un favor enorme. Exacto. Para que todos juntos escuchemos estos temas. Y después de las 23:30 volvieron los lentos. Así es. Tengo varias novedades para hoy, ¿eh? ¡Epa! ¿Cómo fue su fin de? Estuve medio pachucho, ¿no? Sí. Yo recién el lunes, o sea, ayer, estuve mejor, pero la verdad que tuve menos 10. Menos 10, me agarró esta peste que anda dando vuelta, no me podía reponer. Así que, nada, antibióticos, mucho reposo, cama. Y el domingo recién me levanté un poco, que tuve que ir a hacer un laburito en el salón. Tuvimos un bautismo y primer anito de una bebé. Y bueno, acá estoy. Sigo con antibióticos y bueno, cosas de la estación que estamos viviendo. Y sí. Así que bueno. Igual ya ahora empieza el calorcito. Así que. Ahora vienen los mosquitos. Bueno, yo quería comentar algo. Todas las chicas que sean del ambiente del americano, si hay alguna que se anime o quiera hacer estas dos horitas de programa, en la 102.9. Bueno, bienvenida sea. Me puede mandar un mensaje al 11-26-32-8901. 11-26-32-8901. Así que la que tenga ganas, a estar dos horitas con nosotros, a conducir acá conmigo y con los chicos del programa, será bienvenida, Hacemos un casting. Ahí está abierto el casting para las chicas del Americano que quieran compartir el programa. Ya saben. Mati Alfano, un amigo. ¿Cómo estás, Mati, querido? Bienvenido. Hola, Mati. Espero que disfrutes estos temas. Gracias por estar ahí, Mati. Matías también es un coleccionista de discos vinilo. Tiene armado un sector vintage ahí en su casa. Muy bueno, muy copado. Che, nuestro amigo de Manuel no estuvo más tampoco, Hoy le mandé. Sí, pero bueno, por más que no publicite más con nosotros, puede escuchar el programa. ¿A eso? Olvidaste. Es libre. Obvio. Hay amores que se pierden en la nada, como olas en el mar. Hay amores sin principio. Y un día dijo, no voy a estar más. Vio que mi pálpito. Perfecto. La perdimos. Muy cochina. ¿A dónde está mi amiga? La verdad, ¿no? Ay, Dios. Esto continúa. Siempre para adelante. Vamos a mandarle un saludo grande a la directora de la radio, a la señora Claudia Laporta. Laporta, no. Que ella siempre está, Yo no. Gracias, Elia. Qué grande, Celia está en todo, Un saludo grande a mi amiga Garitín Peña. A ver, ¿cuánto hace que no escuchan esto en la radio? Hace rato, Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo? Y el otro está perdido en la selva. En la selva paraguaya. Que tu ausencia es mi. Todavía no le llegó la señal. Que yo sin tu amor me muero. No habrá, no habrá sido el que mandó esa camioneta, ¿no? Si todo lo que he dado te llegó a tiempo, morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. Si querés publicitar con nosotros los martes en el programa Amigo del Americano, comunicate al 11-26-32-8901. 26-32-8901. Y si no, si querés publicitar en la 102.9 VOC, 11-64-00-7047. 64-00-7047. quedan más que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que te... Un saludo grande para la gente de... apasionado del americano, nuestro amigo José y Mimi, que hoy están de clase, ¿eh? Ah, lo vi que tenían bastantes parejas. Pero qué bueno, qué alegría. Ellos dan clase de americano, rock y clásico. Los esperan todos los martes a partir de las 19:30 horas. Espacio Cultural Cooperario. Calle La Finur, 2816, Quilmes Oeste, ¿eh? Ahí la gente apasionada del americano, Mimi, José, los instructores, ahí te van a recibir de primera, ¿eh? Celia dice que le encanta esta música. A ella le gusta porque entiende las letras. Le dice siempre, ¿eh? Déjame intentar. Bueno, esta es una joyita, ¿eh? No lo pasan en todos lados. Muy buen tema. Nunca lo escuché en ningún boliche que fui, ¿eh? No, yo tampoco, ¿eh? Déjame robar tu corazón. Un saludo muy grande para ahí, para toda la gente de Ultra Nadie, ¿eh? Romy, Juan Carlos Silvestro, Gustavo Luerto, Nachito, que siempre me atienden de primera, ¿eh? Ultra Nadie, ahí en Avenida Mitre 4637. Gracias por la buena onda, chicos. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar. Déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame intentar. Déjame. Hola, Moni, querida. Moni dice, no, lo estoy viendo. Saludo a Dani. No puedo entrar para escribirle, no sé por qué. Porque te tenés que... No, Moni, a ver si nos estás escuchando. Salí de cerrar la ventana y volví a entrar. Hay uno de los botoncitos ahí que dice chat en vivo. Bueno, toca ahí y te va a aparecer el chat. No se tiene que suscribir, Dani. No hace falta. No. Si se suscribe, le va a aparecer la campanita luego cuando empecemos a transmitir en vivo. Eso sí. Me gusta esta versión, ¿eh? Ya falta poco para la primavera, che. Déjame intentar, déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame intentar. Un saludo grande para Jorge y Alicia. La gente de Country Club Live Dance. Un saludo grande para la gente de Simplemente Americano, Juan y Nina. Osaat kertoa kaikkea. escribió el amigo Damián Espadea. No sé qué pasa en la ciudad. Ahí está, entró. Moni. Muy bien. Hizo los deberes, Moni. Muy qué bien. Grande, Moni. Gracias por estar, Moni. Nuestra gran amiga, la señora Gloria Vivó, Dani Begui, Susi Pinto, Rubén Lucena, el 21 del 9, día de la primavera, van a estar ahí en Ultra Night, a partir de las 20 horas, Ultra Night, avenida Mitre 4637 de Villa Domínico. Así que ahí vamos a estar, Vamos está a en todos lados esta chica, Sí, ahí vamos a recibir a full la primavera. ¿Tiene algún festejo de primavera, Monito? Voy a ir a hacerle ahí el aguante a la amiga Gloria. Bueno, pero eso de la noche. No. Tranqui, en casa. Bueno. Por ahí nos comemos algo con la vieja o comemos algo con mi hermana, algún asadito, algo. Vamos a ver. No, nosotros por ahí hay juntada de grupo, así que por ahí nos... Ah, sí, nos bueno, por ahí, qué sé yo. Si hay juntada de grupo, no sé, con la amiga de Lili Bae, que está desaparecida hace rato. Huguito y todo eso, bueno, se verá a ver qué se hace. Lo que pasa es que si salgo el sábado de la noche, el domingo, me cuesta. Y a esta altura del partido. Hasta el mediodía. Moni dice, a ustedes por la compañía, hermosa música todos los martes. Gracias, Moni. Se busca con guitarra sin nadie, se comunicate con el mono. Vuelvo a repetir, toda aquella chica que esté empapada con el americano, que le guste el americano, que sea del ambiente, bueno, estamos buscando... Que venga a compartir dos horitas nuestro programa. No hay problema, Pero las medidas 90-60-90, No, mientras que tenga buena onda. Ay, que sepa se va a mate. Eso. No, Erika Moni no está más. Por fuerza mayor ella no. No se abandonó. Pero bueno. Chau, chau, adiós. Muy cochina. Bueno, vamos a una pausa publicitaria en Amigos del Americano por la 102.9 y ya volvemos, Ya pasó medio. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 6310. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Poco a poco este sentimiento me atrapó sin dejar espacio. Ahí estamos, de vuelta después de la pausa publicitaria en Amigos del Americano por la 102.9 Voz. Esta es tu onda. Dale. Mazo, papá, de la mano de Dani Casanova. Historia de novela. Tu magia lo cambiaba todo. Vivíamos una vida nueva. Todo era como un sueño. Y nadie más que tú sabía. Que dentro de mi ser. Es jodido eso, Eduardo. Sí, hay que tener la llave en el bolsillo. Dice que una vecina hizo lo mismo. Salió, cerró y no pudo entrar. Dejó la llave adentro. Por el comentario que hicimos de cerrar y volver a abrir, ¿no? Muy bueno. Que al irte diario yo me perdería. Buscando en tu recuerdo mi alegría. Muriendo lentamente cada intento de olvidar. Que algún día tú fuiste mía. Sabías. Silencio, yo me ahogaría y en la tristeza me abandonaría, muriendo lentamente en cada intento de olvidar que algún día tú fuiste. Si querés tomar clase de country, yo te voy a dar una dirección: Country Club Line Dance, la escuela de baile de la zona sur, avenida Fabián Onsari 854, Wilde, en Java Evento, Nivel inicial jueves de 21, de 20 a 21 horas. Solo con inscripción previa. Info o inscripción por WhatsApp 11 62 01 15 17. 62 01 15 17. Ahí de la mano de Jorgito y Alicia. Se suspendió todo tipo de acontecimiento, Monia. No. Nos vemos en el corso, Moni. No, ya está. Y otra vez volvió. Y volvió y volvió. Todo suspendido, Moni. Para la gente que me escucha de Claypole, Bursaco y alrededores, simplemente Americano, ellos están dando clases de Figueroa 550 en el barrio Don Orione, Claypole. El profe Juan y Nina, ahí, Americano Class y Rock. Todos los jueves a partir de las 21 horas. Principiante intermedio. Celular del profe Juan. 11 50 21 91 90. 50 21 91 90. No es necesario ir con pareja, pueden ir solo o sola. los sábados también, Ultra Night, Ultra Night, ahí avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Luercho, que hacen bailar toda la noche, con la buena atención de Romina Emilce Martínez, en la barrita Nacho, Navarra, ahí. Qué rico que estaban che los Gansi el sábado, Nachito, Hola Dani querido, ¿cómo estás, genio? Gracias por estar ahí, papá. Muy buena noche, Dani. Dani Bey, colega DJ, bienvenido, buenas noches. 21 días de la primavera, ahí va a estar la gente, Gloria Vivó, Dani Begui, Susi Pinto, Rubén Lucena, a partir de las 20 horas en Ultra Night, avenida Mitre 4637, Domínico. Ahí vamos a estar el domingo haciéndole aguante a la gente, a Gloria, a Dani, a Susi, a Rubén. Una de las novedades que traje para hoy, un temazo ultra conocido. Escucha. Hasta que no arranca la basecita, no lo vas a sacar, mono. Cuando arranca, arranca, ¿eh? ¡Oh! Ahora sí. The Final Countdown Remix. Un encapuchado con la voz grave se llevó la camioneta. Habrá dicho, la camioneta me... Hola amigos del americano, soy Marianito Cross. Y les quiero dejar un abrazo enorme a todos. ¡Qué grande Marianito! ¡Qué grande Marianito! Me gusta, buen relator. Un saludo a todos mis amigos hinchas de Racing, Pegó el primer golpe. El primo Luercho debe estar contento y gritando ahí. El primo Luercho, ¿no? A ver la gente del chat que nos diga desde dónde nos están escuchando en este Amigos del Americano. Escriban y pongan desde qué lugar, qué localidad o barrio nos están escuchando. Bueno, Dani, mirá, ahí el amigo Dani Begui nos dice que si queremos, podemos rifar dos entradas para el domingo. Ahí tenés. Ahí apareció el compañero perdido. Hola Ari, bienvenido. Este fin de tenemos, Moni, a full, a full, Ultra Night. Sábado y domingo tenemos Ultra Night, El domingo, ahí la gente de Gloria Vivó, Dani Begui, Susi Pinto, Rubén Lucena van a estar, festejando la primavera en Ultra Night, avenida Mitre 4637. Y el sábado también tenemos Ultra Night. Bueno, Ari, te cuento que llegaste justo para escuchar esta novedad que traje hoy, tema remixado de Final Countdown, la última cuenta regresiva, versión remix. y lo voy a enganchar con otro. Hola Ari, ¿cómo andás, genio? Ari no parece, debe estar preso por un traba en Paraguay. Ahí te están hablando, me parece. Ari no parece, debe estar preso con un traba en Paraguay. Bueno, otra novedad, un temazo hiper conocido. Ya lo van a descubrir. Olvídate. Claro que sí, Moni. Escuchá, qué buen tema. Novedad, novedad, de la mano de Dani Casanova. Clásico llevado al remix de la mano de Dani Casanova. Dale, dale, claro que sí. Bailemos, Mónica. Se le van los piecitos a Mónica. Eduardo Burgo dice, muy buena música, soy más de esta onda, dice. Sí, Edu, obviamente. ¿De qué se ríe, Ariel? Ariel, ¿de qué se ríe? Lo último que preguntó, ya lo sabe. José Azorina. ¿Qué hace, Pola, querido? ¿Cómo andás, genio? El Pola de Zona Sur. El Pola americano. Felicitaciones al Pola y a Ceci, ¿eh? Espectacular noche el sábado. Ahí en Fabián Onsari 854 en Java Evento. Hola, estuve a punto de ir, pero estaba con problemas de salud, estaba muy decaído con fiebre, así que me mató, no pude ir. Hola, buenas noches, dice, hoy en cama, dice el Pola. Ya me voy a la cancha de Lanús a buscar a Ceci. Ah, mirá vos. Está jugando Lanús. Gracias por estar ahí, Pola, querido. Esto lo escuchás acá en Amigo del Americano y en la 102.9 Box. La gente de Infinito Americano, que está ahí todos los sábados, Pablo y su señora, la verdad que excelente la mercadería que tiene, ¿eh? Los zapatos para hombre y para dama, excelente, ¿eh? Saludos a Ceci, Pola, querido. Qué buena música, Dani, dice Mónica. Gracias, Moni. Gracias, gracias, Pola. Javi y Gabriela, ¿eh? Son la gente de Infinito Americano. Bueno, les mandamos un abrazo. Ya saben, si quieren hacer comentarios, entren en el YouTube Amigos del Americano. Ahí van al chat, saludan y nos hacen los comentarios que quieran. Saludos también, como no. Lo que quieran. Carva, saludo del parte del centro jubilado. Bienvenida, Vivi. Adiós a las penas, dice. Excelente música, muchas gracias, Vivi. Muchas gracias, ¿eh? Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Bueno, vuelvo a repetir, estamos haciendo un casting ahí. La que se anime y quiera estar con nosotros estas dos horitas de programa acá de Americano, se comunica al 11-26-32-8901. 11-26-32-8901. Y viene dos horitas a compartir con nosotros, a escuchar buena música y a pasar un rato agradable. Wicked, I'm a rap that and Chris. Boom shaka tap, boom shaka tap, bubble and wine, that's it, we get no flat. Sí, Pola, sigue allá en el monte paraguayo, allá por allá está. Creo que Colonia era, ¿no? Algo de Colonia, algo así, creo. Colonia Independencia. Colonia Independencia está el amigo Ari. Recalculando. Ya saben, el día de la primavera, el 21, domingo 21, ahí la gente de Gloria Bebop, Dani Beggy, Susi Pinto y Rubén Lucena van a estar en Ultra Night, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Villa Domínico, Partido de Avellaneda. Regreso pronto, dice. Tres y 30, no, Mónica. Exijo respeto. No está mal tu amiga. Sí, sí, Moni, te cuento que una patana así. Vamos a tener lentos, pero no tan lentos. Parece debe estar preso con un traba en Paraguay. ¿Eso dónde está? Dice Ariel. Jaja. Pone uno de los míos, dice Ari. Dani. Después de las 23:30. Hola Claudia, buenas noches. Bueno, ahí nos están saludando por el chat de WhatsApp. Buenas noches Claudia, bienvenida. Gracias por estar Claudia. Si querés publicitar en la Vox 102.9 te podés comunicar al 11-64-00-7047 6400-7047. O si no, en nuestro programa los martes al 11-26-32-8901. 26-32-8901. María Paz, puede ser que nos esté escuchando ahí, nos manda un mensaje de WhatsApp. Hola, claro. Mari Paz, ¿cómo está, chiquitita hermosa? No, no, la tenemos agendada, entonces no vemos el nombre de quién. Mari Paz. Gracias a Dios, estoy bien. Sí, Mari Paz, ¿sabe quién es Dani? Sí, ella sé quién es, pero no sé si es esa Mari. Ah. ¿Me explico? Sí, sí. Yo solo me entendí, pero bueno. Mónica. Es difícil, ¿no? Mónica dice, si son como el otro día, estuvieron buenísimo. Exacto. Eso para vos, Dani. Sí, Moni, son ese estilo. Y te cuento el porqué, tienen porqué. Porque muchos de los lentos tienen copyright y nos bloquea el sonido. Así que tengo que empezar a buscarle la vuelta de poner algunos temas que son más viejitos y no tienen copyright. María Paz, era ella. Bueno, Mari, te mandamos un beso, un abrazo por escuchar. Gracias por estar, Mari. Puede entrar a nuestro canal de YouTube, ¿eh? Entras al YouTube, amigo del americano, y ahí no vas a ver. Ahí la gente apasionada del americano te esperan todos los martes a partir de las 19:30 en el espacio cultural cooperario. Esto está en calle La Finur 2816 Quilme Oeste con los instructores José y Mimi. Andá, que aprendés o aprendés, salí bailando de ahí, Lo mismo, gracias, Mari. Hola amigos del americano, soy Marianito Cross y les quiero dejar un abrazo enorme a todos. Viste, gracias, Marianito. Ya nos vamos a juntar a cenar. Dani dice, los viejos siempre funciona, Dani. Olvídate. A mí no parece, debe estar preso con un traba en Paraguay. Camioneta. Dani, dice Ari. Ni allá, estando allá no se queda quieto, ¿eh? Dios. Bueno, serán dados. El domingo va a estar la gente de Gloria. Gloria, Dani, Susi y Rubén en el Ultra Night, recibiendo la primavera. Movido este, ¿no? Para bailarlo bonito. Sí, olvídate. Ajá, si supieras, dice. Bueno, solo él se entiende. Pero contanos. ¿Qué sé yo? Contano. Lo viejo funciona, Juan. Olvídate. De la mano de Dani Casanova. Los mejores americanos, clásico rock. Y lento, los escucha acá, ¿eh? En la 102.9 Bob. Esta es tu onda. Juan. Bueno, voy a tomar agua, no me queda otra. Extraño a mi amiga. Se aceptan cebadores de mate también, ¿eh? Bueno, ahí el Pola le está deseando éxito a Gloria, a Dani, a Rubén y a Susi. Oh, qué lástima. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Me hubieran dicho, dice Moni, iba a hacerle mate, jaja. Bueno, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos de Americano por la 102.9. Ahí Claudia dice Vox. Al WhatsApp escribió y nos da un consejo. Dice que la palabra vintage queda más canchero que viejo. Pero lo viejo funciona. Lo viejo funciona, Juan. Gracias, Claudia. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos, de vuelta después de la pausa publicitaria, en Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Ari dice, acá en Colonia Independencia 27 grados hace ahora y para mañana 38, Dani le está agradeciendo al Pola, dice, muchas gracias Pola. Ari está pasando el pronóstico en la República de Quilmes, más o menos 16. Y para mañana una máxima de 14. De un extremo al otro, ¿no? Claro. Jueves, viernes y sábado lluvia, anuncia para este fin de. Pero viste que siempre para la primavera llueve, ¿viste? Sí, así dicen. Ojalá que no, para la gente. No, así la gente puede salir. Puede disfrutar, también la gente de Gloria y todo eso. Yo voy a ir igual, si llueve el auto tiene techo, así que. Obviamente. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 11-64-70-00-70-47-6400-7047. Ari dice, ayer tormenta de aquella, encima eléctrica y granizo. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo, gracias por el aguante. Una rareza, New Order, una versión remix. Muy buena base. Dale, Pola. beso grande a Ceci. Cuídate. Muy bueno, a ver si los puedo escuchar en el auto. Y si me voy para Lanús. Sí. Ten cuidado que hay alerta, se viene una tormenta, la concha de su madre. Chicos, ¿vieron el sábado, vieron la pelea o no? ¿Me vieron la pelea de Canelo y Crawford? No, no. Le di una paliza a Crawford. Acabó el reinado de 6 años a Canelo Álvarez. Lo viejo funciona, Juan. Bote y paraguas, dice ahí. Buen día, muchacho, buen día. Hola, Gastoncito, mirá quién está ahí, Gastoncito. ¿Cómo anda, Gastón, primo? Hola, gente, buenas noches. Saludo a la mesa y al operador, dice Gastón Espinosa. Che, escúchame, Gastoncito, tu primo no será pariente de Espinosa, el de la matanza, ¿no? No. Ni el color de la uña, nada. Gastón, escucha esta versión. Hola, primo, dice Gastón. Se ríe, dice. ¡No! No, Gastón, no vaya bien. Buen tema, che, escucha esto. Este tema lo bailaba en Cuernavaca yo. Y acá lo escucha de la mano de Dani Casanova. A partir de las 23:30 volvieron los lentos, ¿eh? Es la idea. Escuchar un poquito de la música que bailábamos cuando éramos un poquito más chicos. ¿Querés tomar clase de country? Country Club Light Dance. Esto está en Java Evento, Avenida Fabián Onsari 854, ahí de la mano de Jorgito y Alicia, Nivel inicial jueves de 20 a 21 horas. Solo inscripción previa. Info e inscripción al WhatsApp 1162 011517. 6201-1517. Clase de Country Clown en Country Clown Light Dance. Gastoncito dice que linda época, los boliches de fines de los 90, che. La mejor, dice Gastoncito. A ver cuándo te vení un martes, Gastón, Fíjate, Gastón, ya que nos está viendo, cada vez somos menos. Exacto, sí. Ah, iba a Cuernavaca, Claudia. Mirá vos. Claudia iba a Cuernavaca y nos está escribiendo por bien el WhatsApp. Bien ahí, Claudia. No habremos cruzado tantas veces. Sigue el cartel, ¿no? Nos está diciendo que lo único que quedó el por cartel, el cartel. Sí. Y bueno, abajo ahora es un chino. Un chino. Tampoco es un chino. Me acaban de decir de producción que fundió el chino. Bueno, che, la mamá de nuestro compañero y amigo Ari nos está saludando. Un saludo a la mamá de Ari. Que descanse. Ya se va a dormir. para la gente de Claypole, simplemente americano, ¿eh? Ellos están, dan las clases de rock americano clásico todos los jueves a partir de las 21 horas. Ellos están en Figueroa A550, en el barrio de Don Orione, Claypole. Principiante intermedios, ¿eh? Ahí de la mano de Juan y Nina. Ellos te van a hacer bailar también. Se puede comunicar al celular del profe Juan, 11 50 21 91 90 52 21 90. No es necesario ir con pareja, ¿eh? Sí, Dani, la verdad que sí. Dani dice que nostalgia al ver el cartel y que no haya nada. Subilo, subilo, Gastón. Te dije que hoy iba a tener un poquito de música bolichera, ¿eh? Beso para tu mami, Ari querido. Beso para todo, dice la mamá de Ari. Salud. Gastón dice, ¿se acuerdan las carpetas de las escuelas forradas con las tarjetas de los boliches de la época pegada con el papel? Sí, sí. Yo la tenía toda transparente, sí, tuneada con las tarjetas de los diferentes boliches de la zona. Es que había como una competencia a ver quién tenía la mejor tarjeta para el sábado. Esa era la idea, ¿viste? ¿Quién más tenía en el chat ahí la carpeta con todas las tarjetas de las entradas de los boliches? Yo era uno. ¿Querés publicitar con nosotros los martes en Amigos del Americano? Te puedes comunicar al 11-26-32-8901. 11-26-32-8901. O si querés publicitar en la radio, 11-64-00-70-47. 64007047 es el teléfono de la VOC 102.9. Esta es tu onda. Qué lindo, sí. Hacían cada tarjeta plastificada hermosa, dice Gastón, ¿eh? Ya. Bueno, ahí por WhatsApp nos está diciendo Claudia que ella también todavía la conserva, la carpeta con las la tarjeta de los boliches toda tuneada. Y podemos invitarla, Claudia, un martes que quiera venir y traer la carpeta. Puede venir todos los martes, buena idea. Bueno, a partir de las 22 horas hasta las 24. Así que estás invitada, Claudia. Thank you. Ya sabes, ya sabes. Todos los sábados, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Villa Domínico, partido de Avellaneda. Ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Lugercho, bailas toda la noche, ¿eh? Saludo a mi prima Eleva, que debe estar en Asunción, dice. Ari contestabile. Bueno, ahí la gente del chat por YouTube está saludando a la familia, conocidos. Se están saludando entre sí también. Bueno, esto es Amigos del Americano, por eso es este nombre. Debe estar contenta, Ceci Pola, si nos está escuchando. Gol de Lanús. Salud. Vamos a cuidar a nuestro operador técnico. Porque... tema, Dani. Ariel dice un super saludo a nuestro abogado Derlis, que está pachucho, un campeón y una gran persona, vamos, que nos está escuchando por la aplicación. Bueno, saludo bueno, grande va, para Derlis. Va el saludo, que se reponga también rápido. Elena es la prima, ¿eh? Hoy nos dejó un gran actor, Robert Redford, a los 89 años. Así que todas las chicas ya saben, las que están en el americano, si hay alguna que quiere venir a compartir 2 horas con nosotros el programa, bienvenida, Se comunica al 11-26-32-8901. 11-26-32-8901. No sé, Ari. Sé que falleció. Hablando de Robert, es una incógnita. ¿Cómo lo encontraron? Allá de info certera, por lo menos desde acá. No entendí. ¿De? ¿Qué Robert, Ari? Ah, Robert Redford, ¿sí? Debe ser, sí, hablando de Robert, es una incógnita. ¿Cómo lo encontraron? Nadie da info certera, por lo menos desde acá. No se entiende lo que vos hablas. Se acostó a dormir y no se despertó. Así lo encontraron. Gracias, Claudia. Me gusta este tema. 23 y 30 volvieron lo lento. Y de producción, Dani Casanova. El mongo loco. Sí. Eduardito dice: Dani, muy buenos temas. Amerita una copa de licor de chocolate. ¡Ea! Bien bueno, ahí, Edu, ¿Qué es todo, mi amigo? Riquísimo, Edu, de eso. Estaría de 10 ahora acá probando algo así, una exquisitez de esa. Y lo tenemos que invitar a Edu también, ¿eh? Un día, si tiene gana, un martes, si tiene gana, venir con su querida esposa. Ningún problema. Tiene las puertas abiertas de Amigo del Americano. Él habrá agarrado un infarto. Así le pasó a mi hermano. Mi hermano se despertó, sintió frío, se durmió y no se despertó más. Así que Robert Redford es exactamente lo mismo. Domingo 21, día de la primavera. Gloria Vivó, Dani Begui, Rubén Lucena, Susi Pinto, en el Ultra Night a partir de las 20 horas. Avenida Mitre 4637. A esperar la primavera con todo y con la mejor música de la mano de Dani Begui. Temazo, Dani. Qué buen combinado este, che. Lo que estoy viendo mucho, y hay que felicitar, es la juventud. Cómo le está pegando el americano, la verdad. Y veo muy, muy buenos futuros, muy buenos bailarines. Muy grande a Robert, a Ani y a Mariel, que los vi el sábado en Ultra Night. Unos genios. Y Ale de Wilde también. Un beso grande para todos. Qué buen grupo ese. Excelentes personas. Yo Fernecito dice, disfrutando en la galería en corto y ventilador de techo. Lógico, en galería. Hace calorcito por aquellos pagos, ¿no, Ari? Y qué cenaje de rico. Mandale a los chicos que no vean por el canal de YouTube. Me ходи к нему навстречу.

Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria. Muy buenas noches, ahí llegó Mari, ¿eh? A Mari la tenemos tranquila, ahora de que nos hace el mate, la tenemos tranquila, no la jodemos más. No, porque ella ve la voz y nadie la molesta en ese ratito. Aña Berbullera, dice Gastoncito, ¿eh? No sé. Sí. Bueno, arrancamos con esto que dice: volvieron los lentos. Ahí y está. Hoy con un temazo, una letra solo para entendidos. Volvieron los lentos. Afina los oídos, ¿eh? Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Roberto quiero Carlos. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña. Hágase cargo de este tema. La toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda. Besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama. Moni se durmió ya. Anda por ahí. Quiero estar ¿te dormiste, Moni? Porque lo perdés, ¿eh? Más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida. Ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer sabe dar y pedir a la mujer. Dani, hoy no estuvo la chica del desayuno, ¿eh? No, se durmió, me parece. ¿Se habrá dormido? El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre bravo, que qué música de querer, mi tiempo, gracias hijo, me encanta. Bueno, más gracias. Lo mejor y hacer. Firme sería ahí, ¿eh? Te rapamos, dice Eduardo. Yo estaba mirando Meteoro. Era muy chico, dice. En esa época, Edu. Esta es una versión que encontré de un temazo en castellano. Cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando siento enloquecer. Cuando sueño con alguna locura es un temazo. Despertar. dicen cuando miento, cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás. Mírame. De vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca te lo dejo saber. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Cuando siento enloquecer, de vez en cuando siento enloquecer. Esta noche quiero más que me abraces fuertemente. En tus brazos soñaré. Mónica se durmió. Para siempre, que en penumbra es un rayo. Dice Robertito. Nos envuelva a los dos. Una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror. Ya no tengo miedo, ya nada puedo hacer. Volvieron los lentos. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mí. Puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad. Sola. Laura Pausini está sonando. Sola y siempre ya junto a ti. Sí, sí, Ari. ¿Qué voz que tiene la cantante? Laura Pausini. Escuchá los agudos primero. Terrible. Qué poco falleció, ¿no? No sabía, no me invitaste. No. ¿No? ¿Falleció? No, nada que ver, ¿no? No. No, era otra, me parece. Mezclé. Me juras que es la última. Es mejor si no me fío. No, dice Ari. C64007047 es el teléfono de la 102.9 Vox. Mas todo esto no me basta, ahora tengo no, mi vida no aguanto más. O regresas o quédate, no vivo ya, no sueño ya. Ah, me confundí, ahora me acordé. La que falleció fue Laura Branigan. Perdón. Era Laura. Una Laura. Dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar. Entre tú y mil mares, decía Laura Pausini. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. talento de la mano de Dani Casanova. Esto es para el compañero Ari que nos está escuchando desde el Paraguay. Y antes de ti vivía en la soledad. Llegaste tú, cambiaste todo en mí. Pensar que un día te fuiste de mí. Te llevo en mis sueños, te necesito, amor. Tu nombre. Gracias, papá, temazo, dice Ari. Ari, por favor. Traele una caña paraguaya a Dani para el resfrío. Mami tiene un pendrive. Mira qué grande tu vieja, ¿eh? Que la madre de Ari tiene pendrive americano, no deja de escucharlo, Luis. Bueno, bien, ahí. El próximo tema, aunque no lo crean, lo hace un grupo nacional, pero que sus canciones se especifican en temas de fiesta. A ver si me entienden lo que les voy a decir. Con esta balada rompieron el molde. Escuchando a ver, a sacarlo, quiénes son. No me digas. Una banda que no puede faltar en ninguna fiesta carioca, los temas de Decadente. Mira vos, ¿eh? Y el pájaro vio ahora el cielo, sí. Y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Los auténticos Decadentes. De los auténticos Decadentes. Dice que vio el cielo y se voló. Tenemos los comentarios ahí de cómo Marianito Clos. Qué grande Marianito, haciéndonos el aguante. Ari dice que su mamá, su mami, es bailadora de polka, que baila con la botella en la cabeza. Ah, los he visto, las he visto, las chicas así. Felicitaciones, che. Ahí está Moni. Moni, ¿dónde estabas? ¿Te dormiste? No, Viste, no mentí, Moni, con estos temas. No sé si lo estás escuchando. El hijo bala con las botellas en la mano. Me siento cada vez mejor. Buena Celia, gracias por estar. Los felicito, dice los temazos. Hasta el martes, buena noche, besos. Sigo escuchando, dice. Bueno, va, un besote. Beso a los dos. Gracias por estar, Celia. Buena semana y buen fin de. Un beso grande para usted y para Beto. Claudia por WhatsApp nos está diciendo divinos temas. Bueno, esa es la idea y gracias por estar ahí, Claudia. Mónica dice, sí, se durmió, ¿viste? Jaja, igual. Vos te perdiste los lentes. El 13 de abril del 2026 celebramos su 90 en el Club Lo Marino, La mamá de Ari. Ah, bueno, vamos a estar todos invitados. Amigos del Americano ahí haciéndole el aguante. Olvídate. Gracias, Dani, por estar ahí. Y el domingo vamos a estar haciéndote el aguante ahí a la gente de Gloria Vivó, Dani Begui, Rubén Lucena y Susi Pinto en el Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Vamos a recibir la primavera. Vamos a bailar de la mano de Dani Begui hasta desmayarnos. Gracias, Celia, igualmente para usted y para Beto. Feliz primavera a todos, dice Celia. Fiel oyente de Amigo del Americano. Nunca dice qué tema me encanta, dice. Bueno, gracias, Moni. Disfruten estos temazos, Ya nos queda 10 minutitos de programa. Faltan 10 minutos para que termine, tú no me quiero ir. ¿A quién le iba a poner? Y el cambio de guardia enseguida, Cambio de turno. ¿Qué son este? Gallego. ¿Cómo hablar? Dice el grupo Amaral. Con Antonio muy, Vega. Muy buenos temas tiene este grupo, Se escuchaba muy seguido Amaral. Lo viejo funciona, Juan. Es así. Gracias a vos, Edu, por la buena onda y por el aguante. Gracias, amigo, dice, por otra noche de buena música, dice Eduardo Burgos. Edu, querido, bueno, un gusto que estés ahí y gracias por prestarnos tu oído y compartir toda esta música con nosotros. Buena semana para vos y para tu querida esposa. Saludos a Claudia. Gracias, muchas gracias. Buena primavera, feliz primavera. Tema, igualmente para vos. Igualmente, Edu. Hasta el próximo martes. Never. Gracias, Claudia, por los comentarios que nos estás haciendo vía WhatsApp. Todos los martes, a partir de las 22, nos encontrás acá en esto que es Amigos de los Americanos. 102.9 Vox. Esta es tu onda. Gracias, Claudia, por el aguante, ¿eh? La antorcha de Dios. Bueno, ya saben, sábado, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Luercho, ahí con la atención de Romina Denise Martínez y Nachito Navarra. Está un sábado a puros americanos. Domingo 21, día de la primavera, la recibimos en Ultra Night también. Ahí va a estar la gente de Gloria Vivo, Dani Begui, Susi Pinto, Rubén Lucena, también. Avenida Mitre 4637. Cuando al fin regrese a mí, será ya siempre mía. Por la tarde cuando el sol va cayendo, quiero amarla y no dejarla luego. Será más dulce, verás, con un poco de nostalgia, cuando quiera regresar. Amaré, ¿qué voy a hacer si vuelve un día? Con la voz, por la emoción enmudecida, la amaré por ser así, por su alegría. Cuando al fin regrese a mí, será ella siempre mía, solo mía. Casi, casi volando, se detienen mientras nos amamos. Y ya posible será que no se marche más cuando quiera regresar. Y vamos a ver, Dani, con qué nos va a despedir, Tengo preparado algo para el final. No. Mónica, andas por ahí, no te lo pierdas, Claudia, no te pierdas el final. La amaré, por ser así, por su alegría. Cuando al fin regrese a mí, será ya siempre mía, solo mía. También de que se fue la morocha, se nos fue nuestra amiga Rosana Díaz. Regrese a mí, zona, será ya siempre mía. Se la llevó. Solo mía. para cerrar este bloque y este programa, este tema que conocemos todos y lo hemos bailado alguna vez. Temazo. Noche genial, dice, música espectacular. Les mando un abrazo y feliz noche. Me despido, me quedé escuchando el final, dice Mónica Quiroz. Bueno, Moni, te dedico este tema entonces por el aguante y por quedarte hasta el final. Sé que madrugás mañana, así que bueno. Lumi Núñez dice, hola tío, besos. Hola amor, mi sobrina desde San Luis. Qué grande, gracias Lumi por estar ahí. Hola y chao Lu. Gracias Claudia. Dale Moni, nos vemos el fin de, si Dios quiere, buena semana. Versión en castellano. Recién llega de entrenar, Lumi, ¿eh? Ah, bueno, está bien. No, no, está perdonada, está perdonada. Te borramos la falta, Lumi. Soy Gambetita Latorre. Quería dejarles un saludo a los amigos del Americano y contarles que a Larry le gusta la puntita como a mí. Bueno, no, Gambeta. ¿Cómo dice eso, señor? Beso, dice Lumi. Gracias por estar, Lumi. Beso, Lu. Buena semana y buena primavera, Lumi, ¿eh? No, ¿cómo dijo Gambeta? Mira, amigo de Dani, Gambeta. Amigo de Dani. De Ari. Ah, de Ari. Así que mira. Igualmente dice Lumi. Bueno, Dani, querido, nos estamos yendo, ¿eh? Otro martes más. Si Dios quiere, en noviembre cumplimos un añito, ¿eh? Amigo del Americano, en la Vox 102.9. Bueno, Dani, nos vamos despidiendo, ¿eh? Vamos despidiendo. Qué rápido pasó este programa. Qué excelente rápido, programa. Bueno, otro martes compartido junto a todos ustedes. Gracias a los que están ahí en el chat de YouTube, en el canal de Amigos del Americano. Gracias a la gente que se comunica vía WhatsApp y a los que están escuchando por FM, ya sea en el auto, en la casa, en el lugar de trabajo. Así que bueno, queremos desearle muy buena semana y los esperamos a todos el próximo martes a partir de las 22. Chau. Bueno, Dani, gracias por el dúo, ¿eh? El dúo explosivo, ¿eh? La verdad. Programón, programón. Bueno, muchísimas gracias. Ahí aguante, ahí aguante. A nuestro gran operador técnico, el señor Damián Espadea. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el aguante. Gracias, Claudia, por estar ahí, por hacernos el aguante. Así que buena semana. Y buen recibimiento de la primavera, para todo. Así que a disfrutar. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, de 22 a 24, por la 102.9 Vox, en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Y como digo siempre, sean felices. Chau. quiero decir cuando vuelvas. Y aunque sigas soñando que tocas mi puerta, el silencio me quema. Viniste cuando estaba gris el cielo, para cambiar todas las reglas del juego. Juré que nuestro amor vencería el tiempo, y hoy tu recuerdo es una espina en mis celos. Y yo te espero, pase lo que pase te espero. Quedan mil historias por resolver, de tu piel yo sigo preso. Fuego, por si algún día te encontraba de nuevo. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM.